sufrir, que puedo ser feliz. Y yo te creí. Me hiciste olvidar, me hiciste soñar, me diste dos alas y pude volar. Después que confié y a ti me entregué, no puedo creer que me pase otra vez. Hoy voy a soltar, hoy voy a soltar tu mano. Pienso que me arrepiento y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Tu boca ya no quiere mi boca, pero un último intento nunca está de más. Sé que te dije que iba a ser sincero y que tu mano nunca iba a soltar. Pero es verdad que te quiero, te juro me muero por darle vida a otro final. Me hiciste olvidar, me hiciste soñar, me diste dos alas y pude volar. Después que confié y a ti me entregué, no puedo creer que me pase otra vez. Hoy voy a soltar, hoy voy a soltar tu mano. Yo quiero tu amor, no te miento, no aguanto el dolor. Solo quiero pedirte perdón, no sueltes mi mano, será lo mejor. Yo no quiero, no quiero tu amor, no te miento, no aguanto el dolor. Yo no espero que pidas perdón, si sueltas mi mano será lo mejor. No voy a soltar, no voy a soltar tu mano. No. Hoy voy a soltar, hoy voy a soltar tu mano. No. Hoy voy a soltar, hoy voy a soltar tu mano. No voy a soltar, no voy a soltar tu mano. No. No voy a soltar, no voy a soltar.